Mañanas Rebeldes en la 99.7 FM Chebarracas. Aprovecho este momento para mandarle saludos a Nicolás Cuello, a Verónica Grafigna, entre otras personas que nos están escuchando. Un saludo muy grande. Y aprovecho también para felicitar en vivo y en directo a nuestro compañero Lucho Galo, ya que en el día de ayer tuvo su muestra del libro La niñez cartográfica, lo cual fue un éxito total y bastante reflexivo lo que fue la jornada de su presentación. Así que desde acá, Luchito, un saludo muy grande y bien ahí. Bueno, para terminar este programa bomba que estamos teniendo, estamos en comunicación con nuestro compañero Amaro Escliar, de Promoción Social. Buen día, Amaro, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Sabemos que están movilizándose. Exactamente. Contanos un poquito, ¿querés? Bueno, vamos hoy desde la Junta Interna y con solidaridad de muchos movimientos sociales, otras comisiones internas y organizaciones, estamos haciendo un paro con movilización al Ministerio de Hacienda de la Ciudad. El Ministerio de Hacienda fue el que nos convocó hace aproximadamente un mes a una comisión de conciliación de los conflictos, que por el momento fue infructuosa porque ellos plantean que están dialogando y negociando, pero no nos hacen ninguna propuesta. Seguimos teniendo compañeros que al día de hoy ganan 7.200 pesos mensuales. Seguimos teniendo hogares y lugares de trabajo que se están cayendo a pedazos, sin gas, donde los chicos, como en el caso de los hogares, viven hacinados, durmiendo 12 o 13 pibes en una habitación de 4x4, y nosotros no podemos soportar eso y no vamos a ser cómplices de eso. Estamos exigiendo el aumento salarial por trabajar en nuestro ministerio, porque están muy bajos los salarios y el fin de la precarización, y también que en la ciudad más rica de Argentina, con un producto bruto enorme, con un ingreso per cápita similar al de países del primer mundo como Suecia o Holanda, es un crimen que haya pibes que estén pasando hambre en la calle y es un crimen que las políticas públicas estén vaciadas como están vaciadas. Totalmente. Bueno, sabemos que vienen llevando esta lucha adelante hace bastante tiempo ustedes y, bueno, los trabajadores en general, que en el último tiempo se han pronunciado bastante la movilización. ¿Cómo ven de repente estos últimos meses? Desde la última vez que hablamos, tal vez. ¿Sabes? Claro, sí, nosotros entendemos que la pelea sectorial en promoción social es parte de una pelea más general que hay que ir articulando, que hoy en día la necesidad de las grandes mayorías populares, y eso con sus diversas expresiones se va mostrando cada vez más, es ganar las calles, instalar la necesidad de un paro general y la continuidad de ese paro general para frenarle la mano a Macri y al macrismo, porque el macrismo no es solo Macri, sino también todo el entramado que hay detrás de él. Y tenés acá una clara antagonía, por un lado este mini foro de inversiones de Davos, que, o el mini Davos, no sé cómo le llaman, que está con un par de cuadras, donde queriendo bajar los costos laborales, es decir, bajarnos el salario y precarizarnos, Macri le quiere vender a los gerentes de las empresas mundiales que este es un país atractivo, y del otro lado estamos nosotros, están hoy los compañeros de pequeños productores hortícolas haciendo el verdurazo, están la cantidad de marchas y protestas contra el tarifazo. Y ahí lo que hay es una pelea por la dignidad de los que estamos de este lado y que no queremos que rifen nuestro país y que rifen nuestros derechos. Nosotros en ese contexto es que hacemos esta protesta y que le ponemos muchísima energía. Y el año pasado, bueno, logramos ganar un plan de lucha y pasar a planta casi 500 compañeros, un poquito menos, pero casi 500, manteniendo un criterio que el gobierno de la ciudad y la burocracia no estaban dispuestos, que era el criterio de antigüedad para que sea transparente, y lo logramos, así que nos tenemos mucha confianza. Eso es muy importante, y la realidad es que también eso motiva a muchos otros compañeros y compañeras que nos organizamos en distintos lugares. Así que por ahí gracias por eso. Muchísimas gracias a usted por llamarnos, y bueno, vamos a seguir hoy hasta el mediodía por lo menos haciendo esta movilización. Bárbaro. Maro, muy amable por el contacto y los acompañamos. Muchísimas gracias por darnos aire, como siempre. Por favor, hasta luego. Escuchábamos.